El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas sean todos y todas ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Por supuesto, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. Antes de la emisión del programa de esta tarde, quiero expresar mi rechazo tajantemente por el golpe de Estado que se acaba de perpetrar por los traidores brasileros del Senado contra la democracia, al derrocar, suspender a la presidenta Dilma Rousseff, como lo manifesté ayer. Todo esto es orquestado por la derecha corrupta brasilera y financiado y auspiciado por el imperio gringo. Nos solidarizamos con la presidenta Dilma Rousseff y con su pueblo, que exige una democracia participativa y que no están de acuerdo con los actos de los traidores golpistas del Senado del Brasil. Los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que buscamos la libertad, la justicia social y que somos soberanos y que estamos en contra de la injerencia antiimperialista, nos unimos a una campaña de protestas, justamente esta tarde a las 18 horas, en los exteriores de la Embajada del Brasil, en Ecuador, diversas organizaciones sociales, movimientos, redes, colectivos, partidos políticos, comités de solidaridad, unidos también a través de la Casa de los Pueblos, harán llegar manifiestos, cartas de apoyo y rechazo para este golpe de Estado contra la presidenta de Brasil. Golpe para la democracia de los pueblos, no solo de Brasil, sino que, como les digo, esto está orquestado, sigue una línea para los gobiernos progresistas que han invertido en los aspectos sociales importantes y que antes poco o nada les importaba a los gobiernos neoliberales. Entonces, realmente tenemos que rechazar y estar muy atentos. Como lo manifesté el día de ayer, con nuestros errores y virtudes de nuestros procesos, que hay que seguir corrigiendo lo que tengamos que corregir, pero son nuestros, no hay que permitir la injerencia extranjera y no dar un paso a los traidores golpistas, que también aquí en el Ecuador pretenden, ¿no? Como estos exmilitares o militares de servicio pasivo. A tener mucho cuidado, y los jóvenes están ahí presentes, altivos, soberanos, para defender la democracia y seguir construyendo. Así que nuestro rechazo absoluto, tajante, a los golpistas que están en contra de la democracia. Realmente el Senado corrupto y politiquero de Brasil es eso, corruptos, golpistas, que hay mucha tela por cortar y también terrible, orquestado por el vicepresidente que estuvo y participó dentro de las elecciones con Dilma Rousseff. Realmente detestable lo que acaba de pasar en Brasil. No se olviden, esta tarde a las 6 de la tarde, en los exteriores de la Embajada de Brasil, se va a realizar un plantón de protesta en defensa de la democracia, no solo del Brasil, sino de toda la región de Latinoamérica. Ahí van a estar todos esos países de Latinoamérica y del mundo entero que buscan todavía independencia, reivindicación a sus derechos y libertades. Y sobre todo, a defender la democracia. Más adelante, queridos amigos, vamos a contar con la presencia del compañero Juan Francisco Torres, secretario ideológico del Partido Comunista Ecuatoriano. También va a estar la Viviana Sánchez, que es parte de la Casa de los Pueblos, una comunicadora, una revolucionaria, que con ella analizaremos también muchos aspectos. Y sobre todo la lectura de los jóvenes de la coyuntura política regional y de la geopolítica mundial de lo que está sucediendo en nuestros países latinoamericanos. También quiero decir que íbamos a contar con la presencia de un brasilero, que es Amaury Chamorro, pero desgraciadamente no pudo salirse de su trabajo. Entonces la próxima semana seguiremos dando esta lectura con su propia gente. ¿Qué opinan? La mayoría del pueblo brasilero está en contra de lo que acaba de pasar. Lo correcto era que el pueblo decida. Dilma Rousseff lo que ha hecho es invertir realmente en Brasil una pobreza absoluta, en una marginalidad y pobreza horrorosa, desde Lula da Silva, que también lo quisieron manchar, ¿no? Se ha hecho muchos cambios en el Brasil. Y bueno, así pasa, pero hay que defender nuestros procesos, tajante, con la frente en alto, y a trabajar para que se vayan consolidando y fortaleciendo las democracias y nuestras revoluciones de esta patria grande, y también de los pueblos del mundo que exigen independencia y sus libertades. ¡Viva Brasil, libre, democrático! ¡Viva Brasil, libre, democrático! Y sobre todo, pueblos dignos. Dignos sobre todo, eso es lo que somos. Bueno, en la emisión de esta tarde del programa de Trazos de Nuestra Identidad, nos encontraremos con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos de los asentamientos de las culturas originarias precolombinas que se desarrollaron en la actual provincia de Manabí, también que partieron toda la que estaban asentados en lo que ahora es provincia de Guayas y parte de Esmeraldas. Una de ellas de la cultura Valdivia, que se dice una de las más antiguas de América, 6.000 años antes de nuestra era, y que marcaba un desarrollo para nuestras culturas y la historia de nuestro país. Los vestigios encontrados que evidencian tal presencia de estas culturas y de muchas más se podrían observar en los museos de la provincia de Manabí, que luego del desastre del terremoto han sufrido daños y pérdidas. ¿Cuáles son los criterios técnicos de intervención en la actualidad en los museos afectados por el sismo para recuperar ese legado, esa evidencia de nuestra presencia milenaria de nuestro pueblo y de lo que es actualmente el Ecuador? Eso lo conoceremos de la mano de una gran amiga, investigadora, científica, comprometida, siempre resguardando y preservando nuestra memoria y esas evidencias arqueológicas, como es la doctora María del Carmen Molestina, arqueóloga, historiadora ecuatoriana, a la que le doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias, mi doctora María del Carmen, por su presencia y aportes. Gracias, Yumac. Qué gusto, vino a todo, ahora que no hay cómo parquear en la Casa de la Cultura, estamos haciendo varios cambios, queridos amigos, vamos a tener algunas molestias, porque se está adecuando para lo que va a suceder en el mes de octubre, tengo entendido, el Hábitat 3, 2016. Bueno, iniciaremos recorriendo por el Ecuador milenario, viajaremos a la provincia de Esmeraldas, a la Reserva Almaché Chindul. Quiero también sumarme a la campaña del Ministerio de Turismo, que justamente este domingo está haciendo los chats en avión, ¿verdad? Cuesta $90. Usted puede recorrer Esmeraldas, Atacame, Sua, Tonsupa también, con el almuerzo incluido, pasaje, ida y vuelta en avión. Salen muy tempranito y regresan por la noche. Entonces, apoyar a los sectores de Esmeraldas que fueron afectados por el terremoto, y cada semana se va a hacer en diferentes lugares, una vez Esmeraldas, otra vez Manabí y a otras provincias que han sido afectadas, caseríos, comunidades, para potencializar. No olvidemos que tanto Manabí como la provincia de Esmeraldas realmente han sido un fuerte potencial turístico que han desarrollado, gente muy trabajadora, que se visualiza la identidad maravillosa que tiene nuestro pueblo, ese patrimonio, pero también esa deliciosa gastronomía, hermosas artesanías y la producción agrícola. Hay que consumir lo nuestro, y esa es una de las maneras importantes para que apoyar a nuestra gente que tanto lo necesita, pero son gente emprendedora, con tesón, los manabas y los esmeraldeños. Entonces, reiterar la invitación para que usted se conecte con el Ministerio de Turismo,

Mi nombre es Rómulo Iván Pino, director del Centro Cultural Humacantao, extensión Chimacayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos nosotros deseosos de enviar un mensaje y un saludo enorme a Yuma Ortiz, quien hace el programa Trazos de Nuestra Identidad, que se identifica con nosotros y con la cultura popular y con un nuevo cambio. Saludos, Yuma. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Reiteramos la bienvenida a la doctora María del Carmen Molestina, una gran amiga del programa que nos acompaña ya 14 años. En junio ya cumplimos 14 años con el programa, mi querida doctora María del Carmen. 15 años, 4 años aquí en Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo pasa el tiempo? Miren ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, a toda la gente que sintoniza la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura, y este programa que se transmite los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Hablar del Ecuador es hablar de un Ecuador milenario, con mucha historia, con muchos aportes de esas culturas que marcaron un antes y un después en el desarrollo agrícola, en el desarrollo cerámico, y sobre todo las diferentes fases, desde la cultura Valdivia, Jamacuaque, Machalilla, Manta, que estuvieron asentados en toda la parte de la costa del Océano Pacífico, en lo que actualmente serían las provincias de Manabí y Guayas, e incluso Esmeraldas. ¿No? Y los ríos, así es, mi doctora María del Carmen. Entonces, un poco, conocer es importante, porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. En los actuales momentos es importante tomar medidas para que esa evidencia que fue destruida por el terremoto en la provincia, sobre todo de Manabí, tenga una adecuada preservación, lo que se pueda rescatar, y sobre todo que tengamos unos valores técnicos importantes, adecuados para su verdadera preservación y su verdadera puesta en valor social. Al hablar de las culturas asentadas y donde los vestigios se encontraban en estos, las evidencias en estos museos, mi doctora María del Carmen Molestina, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué historia que a veces nos fue negada, que realmente a través de los museos podemos evidenciar nuestra historia verdadera? Buenas tardes, doctora María del Carmen. Buenas, Yuma, gracias. Yo creo que en realidad, tú decías nuestra historia que nos fue negada. Yo creo que nosotros mismos nos negamos la historia, porque una de las cosas importantes es sentir nuestras raíces, pero no nuestras raíces políticamente hablando, sino nuestras raíces que los sentimos en el fondo. O sea, ¿qué nos legó nuestra abuela? ¿Qué pensaba nuestro abuelo, nuestro tío abuelo, nuestra mamá, nuestro papá? En fin, esa es la historia. Y claro, si eso vamos remontando y enriqueciendo a la historia más antigua, le vamos enriqueciendo por los siguientes, los aportes que va teniendo este pueblo, entonces podemos hablar de una historia milenaria. De momento, lo que se podía hablar es de una historia prehispánica. Precolombina, ¿verdad? No precolombina, yo no me meto mucho con esa palabrita, porque es la palabra inglesa, traducción de la palabra inglesa, y que no nos cuadra mucho a nosotros, porque no es antes de Colón, en general, ¿no? Uh-huh. Es antes de que fuimos a audiencia. Fuimos a audiencia con los españoles, ¿no? Yeah. Entonces, por eso le llamamos prehispánica, antes de la llegada de los españoles, que además, al hablar de los españoles, estamos hablando de nosotros mismos también, porque ellos, igual que los nativos de aquí, se mestizaron, Somos el resultado, ¿verdad? Somos el resultado. Por más que digan, ah, no, que nos hicieron no sé qué y que no hay yo esto, no. Yo soy de las que digo eso, qué raro, dice la doctora. ¿No? Claro, no, entonces, de hecho, el rato que ahorita que nos estamos expresando en castellano, es un aporte español. El hecho de que nos vistamos como nos vestimos o pensemos de tal o cual manera, estamos dentro de la cultura occidental. Si nos ponemos a analizar las culturas prehispánicas, también ellos tuvieron intercambio, y un fuerte intercambio, y fueron enriqueciéndose interculturalmente. Como un pueblo que no se enriquece interculturalmente, se muere. Entonces, eso es lo lindo, lo rico de la historia. Y al hablar, por ejemplo, de estos asentamientos de la cultura Valdivia, que se dice una de las más antiguas de América, ¿de qué estamos hablando, mi doctora? Para ir ya centrándonos en el tema de lo que ha pasado por el desastre y sobre todo las evidencias que perduran todavía y estos importantes aportes de estas culturas como fue la cultura Valdivia. Claro. Una de las cosas importantes en estos momentos, sobre todo, donde hay estos movimientos de tierra, es que muchos vestigios salen a la luz. También ha ayudado a otros vestigios. Los vestigios que están a la luz no se dañan, porque están acoplados ya a la tierra, digamos, ¿no? Claro. Son cimientos. El cimiento se moverá un poco, pero no se daña. Sin embargo, estos vestigios que pueden haber salido a la luz, a mí me preocupa mucho porque no hay nadie, no hay una política nacional que diga, hay que investigar. Una convocatoria a los arqueólogos a nivel nacional, vengan, ayúdennos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la persona clandestinamente, los huaqueros, que llamamos nosotros normal, no, ellos van a hacer el agosto. Y entonces nos vamos a quedar con las pastas del libro y sin el contexto. Qué terrible. Y ahí vamos a perder no sé cuántas maravillas de nuestra historia. Entonces, es un llamado a las poblaciones de las zonas afectadas que protejan su patrimonio. Si han salido vestigios, que den a conocer, que guarden, que no dejen que otro les despolie, ¿no? Exacto, incluso sería una pauta para hacer museos in situ y fomentar lo que es una alternativa de turismo cultural Me acabas de quitar las palabras de la boca. Es decir, miren, se sabe algunas cosas de las distintas culturas de la costa, de la zona afectada. Se sabe lo que tú decías, la cultura Valdivia es la cultura más antigua del continente americano, más antigua con cerámica, uh-huh. ¿Ya? Porque hay otras culturas más antiguas, pero no tienen cerámica. Yeah. Entonces, de momento puede aparecer otras culturas más antiguas que Valdivia, pero de momento Valdivia es la cultura más antigua, pero no es tanto la antigüedad la importancia de Valdivia. Valdivia es una cultura, un grupo humano que se asienta, se hace en lo que llamamos nosotros la revolución neolítica, es decir, empieza a cultivar, es el primer de los primeros que está cultivando domesticando el maíz, la yuca, o sea, productos que luego van a ser la base de nuestro alimento, ¿no? Base alimenticia. Pero además ya se puede apreciar toda una serie de ritualidad en la cultura. Entonces, a través de Valdivia podemos asentar, sobre todo para la costa, los valores culturales actuales que diferencian a la costa con la sierra. Y que les denominaríamos, pues, digamos, algo común que nos une, pero que también nos separa, ¿no? Porque Valdivia es la que tiene un pensamiento religioso, por ejemplo, no centrado en el sol, la luna y las estrellas, centrado en la naturaleza, ¿no? La madre naturaleza que les daba en la naturaleza, ¿no? Donde el río podía ser sagrado, la piedra o ciertos animales, ¿no? Y eso es una cosa que nos une, porque se ve en la sierra igual. Ajá. Tienen ese mismo pensamiento. Luego hay la reciprocidad que hay en Valdivia y que aparece también en la sierra. Y una de las características fundamentales, ya no solamente de Valdivia o de la costa, sino de todo lo que ahora llamaríamos el Ecuador, que en arqueología se llama el área septentrional andina, que son los mismos límites de la Audiencia de Quito, es que se organizan las culturas no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico. del comercio. Los caciques que llamamos, que es un nombre entre paréntesis traído por los españoles desde Centroamérica, estos jefes son como lo que llamaríamos actualmente un gerente de una empresa, que la comunidad le elige porque tiene, conoce más idiomas, tiene más amistades, tiene más experticia en X cosa, ¿no? Entonces, le elige ¿para qué? Para que sus excedentes pueda comerciarlos con otro pueblo. Intercambiar, ¿no? Claro, pero y entonces tener la mayor variedad. Desde el inicio, Valdivia ya tiene bienes suntuarios, porque el Ecuador es una zona privilegiada desde el punto de vista natural. La ubicación, ¿no? Tenemos, sí, y tenemos una serie de nichos ecológicos muy cercanos, diferencias de nichos ecológicos, pero bien cercanos. Entonces, ¿qué pasa? Que a diferencia del Perú o de la parte norte de Colombia, porque la parte sur de Colombia fue parte del Ecuador también, además, y es parte cultural nuestra igual, ¿no? Entonces, en el Perú, el norte de Venezuela, de Colombia, entonces, ¿qué sucede? Los nichos ecológicos son lejanos, la diferencia de los nichos ecológicos. Entonces, durante la sedentarización, ellos tienen que hacer una doble domesticación, mientras que nosotros no. Nosotros simplemente domesticamos una planta aquí, digamos que estamos en Quito, domesticamos la papa en Quito y nos bajamos un ratito, una hora de camino, a Cumbayá, y ya tenemos otro microclima. Y ahí domesticamos el aguacate, por decir alguna planta de calor, ¿ya? O el algodón, que es uno de los que se ha encontrado que procede de ahí para el vestuario. Entonces, no tenemos que traer a esas plantas y adecuarles a otro microclima, sino que les mantenemos en el mismo microclima, entonces tenemos la variedad cercana. Eso produjo que esta zona sea la cuna de la cultura, diríamos, al menos en el área andina. Ajá. ¿Ya? Porque aquí se dan todas las tecnologías prehispánicas, se inician en lo que llamamos ahora Ecuador. Entonces, eso tenemos que tener muy claro. Y también los primeros navegantes que tanto por el río Amazonas como por el Océano Pacífico. Lo del Amazonas es otro cantar, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, los Valdivias inician el comercio a larga distancia. Larga distancia, porque para un Valdivia no es como para nosotros decir llegar a Europa, ¿no? Claro, así es. Para un Valdivia, larga distancia equivale a irse al norte de Colombia o hacia el Perú, porque... Claro. Pero ¿qué hacen? Ellos inventan la vela cuadrada, además de que tenían la balsa, claro, que es muy importante, pero, y tenían además los restos de petróleo, digamos, ¿no? Para impermeabilizar la madera, aparte de eso, ¿no? Inventan la vela cuadrada, adaptada a un océano como el Pacífico que tiene vientos contrarios. Entonces, ellos pueden manejar de tal manera que no se va a hundir. Le mueven de tal forma que va con el un viento o con el otro viento según por dónde vaya soplando. Pero también la capacidad de relacionarse, medir el tiempo, ¿verdad? Observar el comportamiento, porque también las corrientes para que de a época eso determinada. Iba. Claro, a eso mismo iba. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué pueden hacer eso? Porque no tienen que gastar mucho horas de trabajo en la alimentación. Porque aquí es abundante, tenemos tierra abundante y la variedad a mano. Entonces tengo tiempo para dedicarme a pensar, como se diría, ¿no? Entonces, eso hace que aquí la tecnología irradie hacia otras zonas en época prehispánica, ¿no? Entonces, la costa se podría decir que es, o sea, y las provincias lógicamente afectadas por el sismo, son los pioneros de la navegación en el Océano Pacífico, ¿no? ¿Qué encontramos en estos museos que por el desastre que habían, ¿no? O sea, las muestras representativas, pero ¿qué es lo que hemos perdido? Porque también escuché algo de Jorge Marcos, otro gran amigo y arqueólogo guayaquileño, decía que realmente se deben tomar muchas medidas técnicas para la preservación. También escuché a alguien de a veces se confunde la gente o no tiene claro, que iban a capacitar o pedir a los artesanos de la pila o de una región más abajito de Montecristi, que se dedicaban a hacer lo que es la reproducción de piezas arqueológicas, ¿no?, de las culturas mencionadas, ¿no? Uh-huh. Y que iban a pedir que de pronto ellos hagan una reconstrucción, una restauración. Yo creo que para eso también, sin desmerecer la capacidad, ¿verdad?, de ese conocimiento heredado de las técnicas cerámicas por estos artesanos, que pueden hacer un acompañamiento, pero para eso también hay los restauradores y los claro. técnicos, doctora. En realidad, de los informes, yo no he estado en los sitios del sismo, pero de los informes que se han dado en el Ministerio de Cultura, que la anterior ministra recorrió los sitios y todo eso, los museos no se han afectado, por suerte no se han afectado, y las piezas están bien. Ya. Ahora, los sitios arqueológicos tampoco, como te decía, son bases de construcciones que de alguna manera el terremoto ha facilitado para tener más evidencia. Claro, que no se han afectado. Lo que sería una coyuntura importante es justamente lo que te decía, es decir, todo aquello nuevo que ha salido, que lo preserven, que no dejen que los huaqueros vayan a sacar las piezas y comercien con ellas. Así es. ¿No? Que es además una característica típica nuestra, el comercio. Claro. Entonces cojamos las piezas y comerciemos, ¿no? Claro. Pero entonces, hoy hay leyes que La ley. De patrimonio. Tú sabes lo que hacemos los ecuatorianos con las leyes. Así es, ¿no? Y realmente, ¿no? Pero bueno. Hay es lo que una vez a mí me decían, Gustavo, en la dirección de los museos del Banco Central, había muchísimo huaquerismo en la Tolita, en Esmeraldas, y me decían, no, es que tienes que poner un policía ahí para que se proteja y no sigan excavando, no sé qué. Entonces ahí un esmeraldeño muy simpático le contestó a la persona que me decía esto, antes de que yo conteste nada, dice, mira, si ponen policía detrás del esmeraldeño que esté huaqueando, pongan otro detrás del policía, porque el policía va a huaquear igual. Y del detrás pongan otro, ya sí, indefinidamente. Y es verdad. Claro, y sobre todo lo que hay que motivar es que la gente preserve, cuide su patrimonio. El valor que tiene cultural. Culturalmente, ¿no? ¿No? O sea, llegar a lo que pasa en Europa. En Europa se encuentra algo y enseguida llaman a una institución encargada, que sería lo equivalente a nuestro Instituto de Patrimonio, y ellos van a los expertos, estudian todo perfecto y listo, ¿no? Entonces, de esa manera, la gente que empieza a conocer el valor de su cultura, ¿no?, y de su patrimonio en sí, porque de lo contrario no sacamos nada, ¿no? O sea, incluso pues muchas veces se habla de que con el turismo se va a solucionar, para que estamos dando trabajo a los manabitas, a los neraldeños, y entonces van a lograr ellos salir adelante. ¿Qué clase de turismo? Este rato, ¿turismo a qué? Yo te oía lo que decías del avión que va a recorrer. ¿En qué le beneficia a la persona? ¿Qué plata deja? Ninguna. ¿Se cree que no deja ninguna? ¿Qué plata deja? Para consumirlo. Verás, tú vas a Esmeraldas, pagas el ticket ese de $90, te dan el almuerzo, llegas, miras, y te regresas. ¿Quieres una Coca-Cola? Si no tienen Coca-Cola o agua, si les falta a ellos. Entonces dime qué plata dejan, ninguna. Pero según las estadísticas y las nociones del Estado y el Ministerio, que hay en las zonas afectadas, no todo se ha perdido, que los hoteles, que el servicio todavía, o sea, un porcentaje se puede activar y que por algo hay que empezar. Pero yo creo que también, y doctora María del Carmen, yo hablaba la semana pasada, que también hay que dar la prioridad sobre todo a la producción agrícola, ¿verdad?, fortalecer, uh-huh. y también a estos portadores de patrimonio como son los artesanos. No nos olvidemos que mayor parte de la población de esos sectores afectados son artesanos. Mira, yo lo que haría, que no creo que se ha hecho, es una evaluación verdadera de por sitio por sitio, pueblo por pueblo, en fin, de lo que ha pasado. Y con esa evaluación hacer un proyecto donde participe la comunidad. Así es. ¿No? Para rescatar aquello y difundir, o sea, ese proyecto que vaya conjuntamente con un estudio de que pueda ser la propia comunidad, aquí se les puede ayudar redactando, mejorando o lo que sea, pero de sus tradiciones, sus costumbres, entonces y incentivarles a que regresen a hacer las cosas antiguas, porque el turismo va a ver algo diferente, no va a ver lo que está viendo en los Estados Unidos, ¿no? Así es. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Botando las casas antiguas para qué? ¿Para construir estas cosas de edificios de pisos o una casa de bloques de cemento? Así es. Eso y aprovechar interesa. También a crear llamamos las ciudades ecológicas. Claro, y estamos llamando que venga el turismo, porque estamos... No, o sea, eso no va a haber el turismo. Entonces, proteger nuestras playas, que sean limpias. Así es. ¿No? Y todo mancomunadamente con la gente, de acuerdo. Exacto. A sus realidades socioculturales y económicas, para, o sea, que desde las bases, desde su gente, en el famoso territorio, que esa palabra está muy de moda, el territorio, ir a las zonas, ¿verdad? El territorio, pues se vaya construyendo de acuerdo a las necesidades, vuelvo y repito, de acuerdo a las realidades socioculturales y económicas, claro, que se han venido desarrollando. Tenemos justamente que desarmarnos, olvidarnos de la política paternalista. Yo vengo a darles. Uh-huh. Y la gente, cuando aparece alguien a una autoridad, ¿qué necesitamos de esto? ¿Qué necesitamos de esto otro? Que véanos, que no sé qué. No. Ahí lo que hay que decir, a ver, ¿qué vamos a hacer juntos? Así es. Y que la gente sus manaba, necesidades... y la esmeraldeña lo ha demostrado, tiene capacidad, claro, para trabajar. Sus y para necesidades organizarse. Son estas, a ver cómo lo hacemos. Así es. ¿Ya? Y que sean ellos los de la idea, porque ellos son los que están viviendo X circunstancia, ¿no? Así es, mi doctor. Que no suceda lo que nos sucedió cuando éramos ahí jóvenes, a un grupo de scouts, que decidimos ayudarles cerca de Mojanda, ahí cerca de Cayambe, a un pueblito que tengan baños, porque nos pareció absurdo que no tengan baños, que no sé qué, o sea, teníamos... Éramos hombres. Entonces, nos matamos todo un verano haciendo en las vacaciones, haciendo letrinas, la, la, la. Ya la gente las recibió, muy agradecidos, todo lo que sea. Nos fuimos. Regresamos en la Navidad, que les habíamos prometido traer alguna cosita para los guaguas y todo eso. Regresamos encantados. ¿Qué estaban en las letrinas? Eran unos de maravillosos sitios para poner los chanchos. Ya les habían aplicado. Eran chancheras. Y entonces, oigan, pero si esto es para... No, verá. Nosotros tenemos el campo, ¿ya? Los chanchos necesitan tener un espacio donde nosotros podamos darles de comer y donde podamos... Y ustedes nos construyeron las chancheras perfectas. Nunca nos dijeron que estábamos haciendo mal, que no necesitaban letrinas, ¿ya? Pasados los años, cuando tú ya un poco maduras y amplías tus horizontes de investigación y conocimiento cultural en general, es lógico. Todo campesino tradicional, actualmente ya no tanto, pero hasta hace unos años, donde escasea el abono natural, utiliza el abono humano para los campos. Entonces, para ellos, del momento que nosotros les decíamos que hagan sus necesidades en esas letrinas... Es terrible, doctor, que contaminación. No hay contaminación, porque la tierra chupa, desintegra. Son organismos naturales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ellos le estábamos quitando una producción de urea con la orina y de abono con la defecación. Entonces, no, ellos querían seguir en sus huertas, haciendo ahí y revolviendo en la tierra, porque... hacían sus necesidades de ahí y luego las revolvían. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Abonando perfectamente sus cultivos. Y eso no quiere decir, obviamente, queridos amigos, que las comunidades no tengan que tener los servicios vitales y dignos que tenemos que tener todos los ecuatorianos, ¿verdad? Digamos, que actualmente ya tienen todo, ¿no? No, pero la quiero realidad, decirte, exacto, para íbamos que contra la una mentalidad cultural. Claro, y sobre, ¿ya?, todo de acuerdo a las realidades de cada pueblo, de cada, no, comunidad. No, claro, y estábamos yendo contra una mentalidad cultural en el sentido que antes de hacer un proyecto, ¿a qué me voy en ese sentido? Uh-huh. Es que antes de hacer cualquier proyecto, tienes que conocer a la comunidad. Así es. La comunidad tiene que aportar. Tú no tienes que ir con la idea de qué proyecto, o salvadores, ¿no? Decir, venimos a darles pensando y ya sabemos qué es lo que hay que hacer. No, es importante lo que acaba de decir la doctora María del Carmen Molestina. Es conversar, sentirse, nuestras comunidades, nuestras organizaciones han ido cambiando, han ido trabajando, y yo creo que es el momento de dar esa pauta, como dice. El agroturismo es otra de las alternativas importantes. Pero en este momento no. Entonces hay que reconstruir, hay que sentarse con ellos y decirles, a ver, ¿qué es pensemos, que hacerse uno de ellos? Entonces, ¿qué es lo que el aporte del extraño que va a conversar con la comunidad? ¿Cuál es el aporte? El único aporte del extraño es ser un moderador y decir, ok, hagamos ya, estamos de acuerdo en esto, hagamos el proyecto. Y luego ir a marketearlo afuera para conseguir los fondos. Así es. Y entregarles a la comunidad. Así es. Y, si se quiere, trabajar con ellos el proyecto. Pero no ir de salvadores ahí, Papá Noel, es que no interesa. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que de pronto la ayuda del agua, de los insumos que requieren, la solidaridad tan amplia que ha dado los ecuatorianos, ecuatorianas, no lo sigamos haciendo. Ah, no, eso por supuesto. Eso es importante, ¿verdad? Eso es por supuesto. Mira, justamente yo he estado trabajando desde que empezó el sismo. He estado trabajando con los salesianos. ¿Qué hicieron los salesianos? Ellos tienen en Esmeraldas y tienen en Manabí también la presencia. Uh-huh. Al día siguiente del sismo, el día domingo, se fueron a recorrer todos los pueblitos, todas las zonas afectadas. Claro, no solamente ellos, sino el movimiento juvenil, el oratorio, en fin, toda la gente allegada a ellos, a ver qué ha pasado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron el momento que aparecieron? Regresaron y uno de ellos pudo viajar a Quito, decir, en la casa inspectorial, o sea, en la casa provincial de ellos, decir, vean, esto es el diagnóstico de Manabí y de lo que acabamos de ver. Porque no todas las obras salesianas aportan con víveres, con estas necesidades. Así es. Y nos mandan y nosotros redistribuimos. Eso hemos estado haciendo. Qué importante. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Las comunidades han hecho hicieron sus propias carpas, están cocinando comunalmente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Es de aprovechar la posición comunitaria y unificada. Se ha unido a la comunidad. Uh-huh. Había un video que nos llegó recientemente de una comunidad de Muisne. Que claro, no hay pueblo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Son pocas familias, pero había incluso familias que estaban peleadas, lo típico, una con otra y todo lo que sea, ¿no? Entonces, el sismo les ha servido ¿para qué? Los salesianos les han unido, entonces esas familias están viviendo este momento casi en común, y entonces, hoy día te toca cocinar a ti para todos, mañana te toca cocinar a ti para todos. Los escombros levantamos entre todos. Ahí va. Todos están trabajando. Y dice que ha sido tierra de nadie también, con esos alcaldes tan corruptos de tantos años. Claro. Es terrible la cuestión del narcotráfico, la trata de personas. O sea, realmente a mí me alegró saber que van a ser parque nacional, zona nacional. Es momento y hora. Realmente, entonces, bueno, tenemos que trabajar con las comunidades, como dice la doctora María del Carmo, ayudar a la preservación de los vestigios que han aflorado dentro de tan importantes, y sobre todo trabajar comunitariamente de acuerdo a las realidades socioeconómicas y culturales de cada sitio y de cada zona, respetando cada uno de sus procesos y de su desarrollo. Así es. Mi doctora, muchísimas gracias, siempre es un placer. De nada, gracias a ti, Yuma. La próxima hablaremos de las otras, seguiremos conociendo de las culturas asentadas. Es importante conocer para tener una visión clara a cómo debemos proyectarnos. Vamos con John Baez, mi querido, y ya está el compañero Juan Francisco Torres, secretario ideológico y ahora encargado del Partido Comunista Ecuatoriano. Hablaremos de la coyuntura, como le dije, del golpe de Estado que se acaba de perpetrar en el Brasil. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junta a todos los silenciosos labios derramados. y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos de regreso y reitero la bienvenida al Juan Francisco Torres, al compañero de camarada, y también estoy con otro compañero del Partido Comunista Ecuatoriano, que bueno, sobre todo acá también, como les dije al inicio, protestar tajantemente por el golpe terrible que se ha dado contra Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, por todos estos corruptos, traidores a la patria de Brasil, y sobre todo el vicepresidente, horroroso, ¿verdad?, porque todo, y con la injerencia internacional. Eso es una manipulación, todo está orquestado, que por eso tenemos que estar muy atentos, con nuestros errores y virtudes, pero nuestros procesos. Juan Francisco, hoy justamente a la tarde se han convocado, autoconvocado, organizaciones sociales, movimientos políticos, colectivos, también la Casa de los Pueblos, los comités de solidaridad, no solo de Latinoamérica y el Caribe, sino de los pueblos que están de alguna manera pidiendo una reivindicación, independencia a sus derechos, como el Comité de Palestina, el Comité de Saharaui, ¿verdad?, y los kurdos también. Bueno, varias organizaciones, hoy a las 6 de la tarde, en las exteriores de la Embajada de Brasil, aquí en Quito, mi querido. ¿Cuál es tu lectura? Es terrible lo que acaba de pasar, Juan Francisco. Bueno, buenas tardes. Un saludo por parte del Partido Comunista Ecuatoriano. Sí, nos levantamos con algo que ya prácticamente estaba dicho, ¿no? Estaba planteado dentro del tablero político internacional. Pero sí nos sorprende algunas cosas, ¿no? La primera es que esto no es un suceso aislado dentro del continente y sobre todo de nuestra región. Nosotros sabemos que todos los golpes que se han venido dando, incluso desde los años 60, desde los años 70, siempre ha sido frente a los gobiernos progresistas de la región. Y en ese sentido nosotros debemos tomar en cuenta dos cosas. La primera, que hemos hablado dentro del partido, es considerar los golpes de Estado clásicos, los de antes, ¿no? Los golpes de la fuerza, los golpes con los militares, lo que le pasó a Allende, lo que le pasó a Torrijos, lo que le pasó a Torres ahí en Bolivia, y dar otro tipo de espacio y momento histórico, que es este tema de los golpes de Estado, que los hemos considerado como unos golpes de Estado posmodernos. ¿Por qué son posmodernos? Porque primero están fragmentados, ¿ya? Uh-huh. O sea, es el mismo objetivo que es el golpe de Estado, pero están fragmentados en la medida de que no tienen una cara visible, supuestamente. Antes se tenía un sujeto visible que eran los militares, por ejemplo, ¿ya? Y por atrás, obviamente, el imperialismo. En este caso, y como lo ha descrito Alexei Páez cuando hablaba del 30 de septiembre... Nuestro gran amigo Alexei Páez, siempre recordado. Sí, justamente él decía que en este momento hay un proceso de nuevos golpes de Estado que son a través de redes, ¿sí? Y estas redes son utilizadas en algunos sectores. Por un lado está el tema mediático, el tema de toda la semántica que se está mandando para legitimar todo el posicionamiento para sacar algún presidente, ¿ya? Por otro lado están los sectores que van a conspirar en alianza con el imperialismo para sacar al presidente, ¿ya? Y lo otro, hay que tomar en cuenta un dato importante. Esto no es únicamente por un proceso político. Todo está determinado por los factores económicos. Y en ese sentido hay unos datos que nosotros también los hemos analizado y creo que hay que denunciarlos ampliamente, porque no está en juego solo la política de un país o el destino de la autodeterminación de los pueblos. Es la región y además de eso la multipolaridad del mundo, ¿sí? Porque Brasil pertenece a los BRICS. Y los BRICS, con todos sus aciertos, con todos sus errores, lo que están permitiendo al mundo es abrir la multipolaridad frente a la hegemonía dominante que han tenido los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, nosotros denunciamos este hecho como Partido Comunista. Hemos dicho y hemos reiterado que el destino de los pueblos se tiene, en el destino de los pueblos se tiene que respetar la democracia propia de sus pueblos. No puede ser que sin el voto de 57 millones de personas sea truncado solo por unos cuantos traidores, congresistas, sí, que en conjunto con el vicepresidente y con el imperialismo le saquen a una presidenta y por unos juicios absurdos que no caben dentro de la voluntad popular. Y que ni siquiera han sido comprobados. Y que no han sido comprobados. No olvidemos que de alguna manera, desde Lula y Dilma, realmente ha habido muchos cambios sociales, inversión en ese pueblo que nadie se preocupaba, un pauperismo horroroso el pueblo brasileño, y que una clase... clasista, o sea, bien definida, bien definida. Hijo de madre, ¿no? Ajá. Disculpen la expresión, pero es terrible. Sí, y lo otro, Estados Unidos siempre ha visto a Brasil dentro del patio trasero. El rato que, por ejemplo, sube Lula, ¿sí? Y que comienza a generar todo el ala progresista, sumado al ala progresista que se daba por Argentina de Kirchner o por la Venezuela de Chávez, no nos olvidemos que eso también fue herencia para generar... Mercosur, la CELAC, o sea, todo eso es de herencia de la ola progresista. Entonces, no es un golpe solo contra Brasil o la región, es contra la multipolaridad del mundo, ¿sí? Porque, además de eso, la amplitud que ha tenido Brasil con Rusia, por ejemplo, o con la misma China, sí, ha permitido la diversificación económica mundial. Y eso no les conviene a los Estados Unidos, ¿sí? Y además de eso... Porque van perdiendo las riendas. Van perdiendo la fuerza, van perdiendo su hegemonía como país unipolar. Y lo otro es, Brasil en estos últimos años ha encontrado gran cantidad de agua dulce, ¿sí?, dentro de su territorio. Y además de eso, pozos petroleros que van a servir para garantizar la economía de Brasil. Eso no le conviene a los Estados Unidos. Así es. ¿Ya? Y eso es más, en el 2008 el presidente Lula había denunciado ya la movilización de la cuarta flota a las costas del Pacífico. Entonces, eso no es únicamente una posición que es para garantizar la democracia, ¿ya? Porque coincidencialmente ni la OEA ni nadie de los organismos internacionales se ha pronunciado, ¿sí? Porque esto es un golpe a la democracia, ¿ya? Terrible. Y nadie ha denunciado tampoco la movilización de las bases militares dentro de estas zonas en Brasil. Y nadie ha denunciado, por ejemplo, los recursos que quieren los Estados Unidos adueñarse. Y eso también nos hace ver, por ejemplo, el posicionamiento que ha tenido el vicepresidente. De inmediato, o sea, inmediatamente ha comenzado a generar aliados. Y uno de los primeros aliados, incluso por equivocación, pensó que era Mac. Hoy incluso tuvo una entrevista con una radio, con una televisión. Y él se había confundido porque había pensado que Macri era el que le estaba llamando. Pero ahí se ven las coincidencias y los aliados que están en contra de los procesos progresistas. Y esto nos lleva a una reflexión. Eso, ¿qué reflexión nos lleva? ¿Y qué debemos? ¿Cuál es la posición que debemos tomar, mi querido? Primero, hay que entender este tipo de golpes de Estado. ¿Qué es lo que iba a pasar el 30 de septiembre? ¿O es lo que pasó en Venezuela? ¿O es lo que está pasando en Venezuela? En todas las olas progresistas en América Latina. Es pretender cambiar esos golpes clásicos por estos golpes blandos, si se quiere, ¿no? Así es. Y estos golpes blandos vienen con toda una capacidad semántica, tecnológica, para comenzar a legitimar estos mismos golpes. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es algo importante, y voy a hacer una relación, por ejemplo, con las sabatinas. Si nosotros no logramos contrarrestar el poder mediático que está relacionado con los intereses imperialistas, nosotros no vamos a generar una noticia propia en base a una realidad propia. Por eso las sabatinas son nuestro derecho y la obligación de nuestros mandantes. Por eso la necesidad de las sabatinas. Y por eso la necesidad de generar todos estos procesos mediáticos, semánticos, ¿sí?, lingüísticos importantes, para nosotros también ser los gestores de nuestro destino. Hoy prácticamente ha sido un golpe de Estado camuflado a través de los medios de comunicación. Y lo otro que es sumamente preocupante, porque eso también pasó con Grecia. Ahí se vio que frente a la voluntad democrática de un país, sirvió la dictadura del capital. Y hoy, que 57 millones apoyaron a una presidenta, se ve la dictadura mediática también que existe, relacionada con el capital. Entonces, en este sentido, nos lleva a una gran reflexión. Tenemos que asumir, sí, la ofensiva frente a lo mediático y frente al capital. Y eso, la única opción es organizarnos y tenerle al objetivo claro. Como decía el Che, en el imperialismo no podemos confiar ni un tantito así. Así, y radicalizar nuestros procesos y, como le digo, corregir y depurar nuestros procesos y sacar a la gente que está dañando nuestros procesos. Hay que ser tajantes y radicales en eso. Como digo, aquí no se trata de estar en contra de un movimiento, sino que ser frontales. Y me pareció muy bien la postura, como le dije la semana pasada aquí con el Paul Almeida, del Partido Comunista Ecuatoriano también, secretario general, la postura del Partido Comunista ante las privatizaciones, entre comillas, que se pretenden hacer para sacar los recursos. Para financiar, ¿me entiendes?, para la solidaridad, eso. Hay muchas otras alternativas que ustedes muy bien los han manifestado y que lo manifestó el Paul Almeida. Diego Veintimilla nos hizo llegar, como dijo Dilma, es la peor injusticia acusar y condenar a un inocente, cierro comillas. Fuerza Brasil, no al golpe de Estado. Mi querido, entonces reiteramos, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. La juventud, ¿cuál es la postura de la juventud? Para ya terminar, mi querido Dani, me voy, yo siempre me paso y el colmo. Bueno, la juventud se ha sumado, sí, y por ser el espacio joven, tienen más dinámica, van a generar el día de hoy un plantón frente a la Embajada de Brasil a las 6 de la tarde, que está convocado conjuntamente con la Casa de los Pueblos, y la idea es sumarnos, pero sobre todo entrar en un proceso de reflexión, y ojalá esa izquierda opositora también entre en un proceso de reflexión, porque aquí no está en juego solo un proceso, está en juego el destino de muchos, sí. Compañeros y compañeras que se han debatido y que han disputado este proceso. Entonces, hay que entender que no está en juego, sí, solo un gobierno. Está en juego todo un proceso mundial de multipolaridad que permite avanzar a los procesos progresistas. Qué chévere, qué buena lectura, mi querido Juan Francisco Torres. Ya te iba a cambiar el nombre, Juan Francisco Torres, secretario ideológico del Partido Comunista Ecuatoriano. Gracias también, camarada, por estar aquí. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Si todos, hoy a las 6 de la tarde, justo hacer el plantón frente a las afueras. ¿Y dónde queda la Embajada de Brasil, por cierto? A ver, decían que es en Avenida Amazonas, pasando, la Chabela nos ha mandado, a ver, rapidito, Dani, voy a dar la información, déjame para que tengan clara la gente. También otra cosa que es importante, qué es lo que va a pasar con la CELAC, cuál va a ser la postura de la CELAC y de la UNASUR y del ALBA. Yo creo que es importante lo que puedan ellos decirme. Sé que están ya reunidos, muchos han planteado de que se saque a algunos de los embajadores de los países que conforman el ALBA. Eso todavía no está oficialmente, solo lo supe por algunos diálogos. Pero yo creo que América Latina tenemos y el mundo entero tenemos que unirnos. Realmente no podemos dar chance a la intervención extranjera y ser antiimperialistas y ponernos para la cosa y unirnos, queridos compañeros. Dejemos de lado tantas a veces egoísmos personales o a veces muy dogmáticos y tenemos que construir. No podemos permitir. Miren, Brasil, con la fuerza, con la economía, con todo eso, miren lo que están haciendo. Es terrible, es gravísimo. Abajo el golpe de Estado socapado a los traidores y aquí para ponernos para las cosas y unirnos como pueblos hermanos que somos. Hasta la victoria siempre, carajo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Calla Cama.